lo que el cuerpo necesita. Desde la niña fresita hasta los locos en la pinta. Quiero que te fletes el nombre de mi jefita y en el brazo la carita de mi morenita. Mi loquita, las calacas, que no falten catrinas y payasitas. Los prehispánicos, y me baño en tinta que no se quita. ¿Será que me hice adicto? Puede que esté bien pirata. Mientras la máquina suena, estoy pensando en cuántos faltan. Quiero fotos de mis morros con una bonita frase y una tumba con el nombre de mi padre en paz descanse. Los tatuajes separados los unimos con el humo. Mientras fumo el desayuno, es diario mota y sin guarumo. En la mano derecha una planta de gripa y humo, para cuando me saluden sepan bien lo que consumo. Más pinta pa'l cuerpo, tinta para el cuerpo. Más pinta pa'l cuerpo, tinta para el cuerpo. Más pinta pa'l cuerpo, tinta para el cuerpo. Más pinta pa'l cuerpo, tinta para el cuerpo. Hola tatuador, vengo de nuevo a darle lata. El brazo se ve firme, pero no sé qué le falta. Hay un talo blanco, se vería bien un zapata. Lo tatuado no quita lo honrado, ni la corbata lo rata. Cada tatuador es un artista con su estilo. Dos bobinas rotatorias, la que sea todas traen filo. Este cuerpo voy a rayarlo como un pizarrón. Y nunca intenten esto en casa porque no hay devolución, no. Una charra en los pies y aquí en la panza el 1-3. Con unos dados, la baraja y varias piezas de ajedrez. Porque sabes que esta vida solo se juega una vez. Un día todo tranqui, ya después jamás te ves. Aquí tienes dos trenes, en esto andamos rifando. Uno es un arsenal rapeando, el otro un artista rayando. Mientras cambias las agujas, otro toque voy a fumarme. Más dolor para el pellejo hasta que no haya donde rayarme. Más pinta pa'l cuerpo.